Vamos a escuchar este audio que me parece muy interesante y que nos genera como una gran adrenalina. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! ¡Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante! ¡La libertad! 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, querido Darío! Vamos nomás, vamos nomás. Qué escena, ¿no? Impresionante, la verdad. La verdad que esa arenga la deberíamos escuchar seguido los que hemos tenido gran admiración y los que dependimos del legado sanmartiniano, ¿no? Totalmente. Impresionante la columna que ha traído hoy. Información oculta en los... En los anales de la intelectualidad socialdemócrata y la historia liberal que tanto ha... No respetan... No, imagínese, van a respetar una el tiempo de contar votos. No respetaron ni al general San Martín ni su voluntad con todo lo que hizo por estas tierras. Sí, señor. Imagínese. Sí, hay mucha más información que obviamente la pueden buscar, que los cruce la diplomacia de Lima con la de Buenos Aires, por el debate con el diputado de Yapeyú. Digo, hay mucho detalle que digo no lo hemos expuesto acá por una cuestión, pero digo, es muy interesante el debate sobre la repatriación y los objetivos de esa repatriación en 1880. Bueno, nos tenemos que ir. 19:01. Don Roja está preparadísimo y se viene con un temazo. Sí, señor. ¿Sabes lo que estaba pensando? Sí. Qué lindo sería escuchar esa arenga todas las mañanas antes de salir a trabajar. Muy interesante. También sale con un sable ahí. Sí, no, aparte que remite valores muy... Lo que dice la libertad, la verdad es que... Sí, en lo de las cadenas, de ser libre. Recuerde que uno de los modelos era, por más que la Asamblea del año 13 lo había declarado, romper con la libertad de vientre, digo. Había todo un proceso muy interesante ahí, así que una arenga muy bien lograda y sacada textual de las palabras del general. Nos vamos, se vienen los dioses están locos hasta las 21 horas. Exactamente, estamos esperando el invitado que calculo como le gusta a Leandro, va a estar casi todo el programa, que es el cantante Víctor Hugo Cortés. No sé. Programón, como siempre. Qué gran. Muy bien. Don Poroyán está ahí, está afuera. Sí, está. Lo que pasa es que le está indicando por teléfono cómo llegar, porque viene de lejos. No conoce cómo llegar, no conoce bien el Bermejo, así que le está explicando por teléfono cómo llegar. Qué bueno, prendísimo ahí entonces. Qué buena propuesta, ¿eh? Sí. Excelente. Bueno, ha sido un gustazo. Y el mío también, así que un saludo y un saludo para Lautaro y su flamante madre también. Le mandamos ahí un fuerte abrazo y todo el amor del mundo a Lautaro y a César. Sí, señor. Don Rojas, nos vemos mañana nosotros. Nos vemos mañana. Yo ya de aquel lado, más enfrentado. Sí, sí. Ajá. Seguiremos hablando sobre comunicación, educación, ¿no? Un poquito. Sí. Y todo lo que pasa en esta historia argentina, que en dos horas pasa cualquier cosa, usted vio lo que es, ¿no? Hay cosas que pasan a las 4, 5 de la mañana ahora. Sí, señor. No se puede dormir, Sí, a señor. No dormir nadie. Bueno, así será. Nos encontramos. Un saludo grande para todos. Chau, chau. Eternas se alza el trono del libertador, suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia gigante, la figura del gran capitán, de las tierras del Plata Mendoza, de Santiago la Lima gentil, fue a su paso triunfal San Martín, San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre.